Yo podría escribir mil canciones de manera que nadie sepa dónde voy. Yo podría esconderme detrás de un espejo, no sabes dónde estoy. Yo podría dibujar un corazón en la arena sin perder la razón. Yo podría tejer mi telaraña ante ti, es toda mi ilusión. Yo podría ser libre, pero estoy aquí encerrado en una oscura habitación. Yo podría ser libre. Yo podría ser libre. Yo podría ser. Yo podría escribir mis canciones de manera que nadie sepa dónde voy. Yo podría esconderme detrás de un espejo, no sabes dónde estoy. Yo podría dibujar un corazón en la arena sin perder la razón. Yo podría tejer mi telaraña ante ti, es toda mi ilusión. Yo podría ser libre, estoy aquí encerrado en una oscura habitación. Yo podría ser libre. Yo podría ser libre. Yo podría ser libre. Ser libre, libre como el mar. Yo podría ser libre, libre y así volar. Yo podría mirar esa foto del pasado sin miedo a recordar. Yo podría vivir una historia diferente de sueño realidad. Yo podría divisar un espejismo en mi almohada, pensar que esto es real. Yo podría camuflarme en el fondo de tu armario, esperando